no sé de qué tengo que hablar. No, contame un poquito cómo viene el tema de lo que ves ahí, los colores, las prendas, qué cosas tenés para ofrecernos. Para chicas de todo, para salir, para jean, pantalones de vestir, suéter, que ahora tiene una promo de 2x600 para liquidar el invierno. Ah, bueno, 2x600 que los suéteres. Los suéteres. Tremendo, mira, ahí ya te están llamando por la promo. Seguramente. Está sonando el celular, el teléfono, el escorte. Viste, ya te están llamando por la promo y para que les guardes unas super facturas de Super CLC, ¿verdad? Para que compartan. Exactamente. Sí. Buenísimo. Y lindo, a mí me gusta ayudarla porque vienen chicas, uno habla, se entretiene. Genial, buenísimo. Bueno, sí. Contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Y estoy esperando que llegue la dueña para que comparta. Buenísimo. Y alguna clienta que entra ahora cuando estoy yo sola, ¿por qué no? Claro, ahí está. Bueno, ¿a quién te gustaría saludar, Graciela? Y a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Buenísimo. Ahí está. Bueno, ahí está. Te dejamos atender el teléfono, Graciela. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos. Igualmente por venir. Un saludo enorme. Gracias. Hasta igualmente. Luego. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estamos con Graciela desde Lechus en San Martín 2315 compartiendo estas super facturas de Super CLC a esta hora de la mañana. Qué rico, con este fresquito. ¿Cómo está la temperatura? Sí, hay 6 grados de sensación térmica, ¿eh? Y viento del sur a 14 kilómetros por hora. Déjame ver. 1013.6. Presión atmosférica ideal. Así está el tiempo ideal. Volvió el solcito con algunas nubes. Espectacular para comerse unas ricas facturas de Super CLC. Llega un clásico, de las Cranberries. Esto se llama Cuando te has ido. Love.

faz uma légua e meia, uma brasa incendeia, estamos escuchando a Os Paralamas do Suceso aquí en la 106. Poquito de data a las 10:24. Maradona, que otra vez se pone a enfrentar el mundo, ¿no? Cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre. El 10 utilizó su cuenta de Facebook para respaldar a Maduro. Somos chavistas hasta la muerte. Publicó una foto suya luciendo la gorra de Cuba y un texto en el que deja claro su posición. Somos chavistas hasta la muerte. Estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas. Bueno, ¿qué más? Van a intentar limitar la difusión de goles en las redes sociales, las empresas Fox y Turner, ¿no? Secuestran los goles, por Dios. Además, impondrán una restricción al resto de los canales para que no emitan las imágenes destacadas de los encuentros hasta el domingo a las 23. Otra vez nos secuestran los goles. Bueno, ahí está, Fox y Turner, ¿no? Que son las nuevas licenciatarias de los derechos televisivos del fútbol argentino, que intentan limitar la difusión en las redes sociales de los goles de cada fecha de la Superliga, según la información divulgada este lunes por el periodismo, ¿no? Vamos a ver qué onda. Messi bajó del segundo al tercer lugar en la clasificación de deportistas mejor pagos. El primer lugar es para Cristiano Ronaldo, que suma 93 millones de dólares anuales. Un numerito, 93 palos por año. Así que Messi descendió al segundo lugar, que estaba al tercero entre los deportistas mejor pagos en la temporada, desplazado por el basquetbolista norteamericano LeBron James en la clasificación que elabora la revista Forbes. Según la revista norteamericana, la máxima figura del Barcelona recibió un ingreso nada más, pobre, ¿no? 80 millones de dólares, que fueron 53 en sueldo y 27 por publicidades. Es un número, ¿no? ¡Qué bárbaro! 93 palos para Cristiano Ronaldo

Estamos escuchando a Juan Magán con Bouchard. Esto se llama Destápalo. Después vamos a estrenar un tema que es, por supuesto, es nuevo. Y la verdad que me encantó. Se llama WhatsApp. Bueno, después la va. Es música nueva, WhatsApp algo. Sí, me gusta. El tema nuevo este, WhatsApp algo. Me gustó. Bueno, hablando de cosas bizarras que se encuentran en los recitales. Tocó la renga y por supuesto se pierden objetos, ¿no? Billeteras, celulares, llaves, zapatillas. Ya por supuesto pusieron un lugar para que todo el mundo vaya a buscar las zapatillas. No entiendo por qué se pierden las zapatillas, pero qué es eso, de todo. Abrieron un grupo de Facebook, ya avisaron que quienes deseen recuperar las zapatillas pueden retirarlas en el Estadio de Huracán, ya está abierto, ¿no? Pero lo más bizarro que se encontró, supongo que la va a ir a buscar porque cuesta unos cuantos mangos. Publicaron en las redes sociales la dentadura postiza que alguien perdió en el recital de la renga. ¿Cómo puede ser que alguien pierda la dentadura postiza? Bueno, y aparte muestra un poco por ahí las edades, ¿no? De la renga. Durante el concierto se pierden muchas cosas, pero una de las cosas más extrañas es la dentadura postiza. Uno de los grupos de los seguidores de la renga en Facebook, un fan, informó que la encontró sobre un medidor de gas en Caseros y La Rioja, cerca del Estadio de Huracán, finalizado el show. Así que dio la dirección y todo para que la vayan a buscar. ¡Tremendo! Una dentadura postiza, perdieron. ¿Para qué se pueden sacar la dentadura postiza en un recital de la renga? Empezaron las teorías, ¿no? Del pogo, que la perdieron el pogo, qué sé yo. Pero hay otras teorías que abonan otras cosas, otras ideas. Nos vamos a hacer una pausa muy chiquitita.

soy una motherfucker. Lo dice Kesha aquí en la 106. Estamos en las 10:50. Para muchos, esto que publica hoy en Infobae es una afrenta, te diría, Porque dan clases de cómo prender un asado, un fuego para un asado. No, es tremendo, ¿Qué dice el muchacho que enseña? Bueno, a ver. Un tal López, creo. Carlos López, director de una escuela que es la Escuela Argentina de Parrilleros. Tenían que anotarse unos cuantos por ahí, ¿no? Yo soy el primero, yo me tengo que anotar. A ver, Carlos López, que es el director de la escuela, le explicó a Infobae los pasos a seguir para tener un fuego perfecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, para un buen fuego hay que hablar de los combustibles. Leña, carbón y gas. No, agrego, digo, porque, viste, para los que hacemos el asado a gas, muchos nos critican, ¿no? Pero lo dice el director de la Escuela Argentina de Parrilleros. Leña, carbón y gas. Tres combustibles imprescindibles para hacer asado. El experto detalló que con una parrilla a gas nunca se va a obtener el verdadero asado. Lapidario. Se trata de el verdadero aroma, el verdadero sabor de la carne que le da la leña y el carbón. Además, detalló que para distinguir un buen carbón tiene que tener sonido de campana, metálico. ¿Cómo así para qué? Dame un kilo de carbón, fiera. 4 kilos, 5. A ver, ¿tiene sonido de campana? Sácamelo de la bolsita. ¿Cómo hace este muchacho? Para distinguir un buen carbón tiene que tener un sonido de campana. Metálico tiene que sonar el carbón. ¿Cómo hacemos? En esa misma línea, la leña también es una buena elección ya que sirve para ahumar. El carbón debe estar bien encendido, no puede tener nada negro. En cuanto a la leña, dependiendo del tipo de la misma, estará el aroma y sabor que tendrá el asado, dijo López. Va a traer cola esta nota, ¿no? El asado que tiene secretos, tantos como seres humanos que lo hacen, ¿no? Buena elección. Bueno, el gas no, me dice. López dice que no. Bueno, ¿qué va a hacer? Uno hace lo que puede. Para un buen asado hay que pensar en el fuego. Gas, no. Bueno, ¿qué va a hacer? Seguiremos esperando que nos inviten a comer asado con leche. Nos quedamos con Gloria Estefan. Vale. We'll be right back.